Saludos amigos y muy bienvenidos a todos a un nuevo directo, un nuevo multidirecto de Mindalia.com. En este caso estamos bajo el marco de este congreso Vida y Conciencia. Van a poder disfrutar de 3 días llenos de conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en streaming por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia. Además, podrán participar de las distintas consultas y talleres privados que se van a impartir dentro de este marco del congreso. Y si quieren más información pueden obtener ingresando a nuestra página web www.mindaliacongresos.com. En esta ocasión estamos acompañados por Marisa Ventura y nos trae esta conferencia titulada María Magdalena y la profecía cátara. Marisa es politóloga, escritora e investigadora de temas sagrados y está aquí con nosotros. Muy bienvenida, Marisa, a este encuentro en este congreso. ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. Buenas tardes, buenas noches para todos, según en la parte del mundo en que estén. Bueno, muy contenta, como siempre, de la invitación de Mindalia y de poder hablar de María Magdalena y de la hermosa profecía cátara. Bueno, es un placer para nosotros y sin más preámbulos te cedo la palabra para que comencemos con el tema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la idea es contarles hoy un poco acerca de María Magdalena, esta mujer que es tan enigmática para muchas personas y tan fascinante para otras, como mi caso. Por eso llevo muchos años investigando su vida, tratando de sacarla del ocultamiento y del silencio luego de más de 2.000 años de esta situación. Vamos a hablar un poquitito de quién fue María Magdalena, quién no fue María Magdalena y cuál fue ese rico legado que ella nos dejó y que tomaron nuestros hermanos cátaros en el sur de Francia. Déjenme contarles que en los evangelios del Nuevo Testamento hay diversas citas, específicamente 7, en las cuales se nombran a distintas mujeres que acompañaban a Jesús. En 6 de esas 7 citas, la primera en ser mencionada es María Magdalena, y la séptima es la Virgen María. Luego de la Virgen también es mencionada María Magdalena. Esto lo encontramos 2 veces en Marcos, 2 en Mateo, 2 en Lucas y 1 en Juan. Es decir, que junto con la Virgen María, María Magdalena es la mujer más mencionada en los evangelios. También es importante y lindo mencionar que María Magdalena es la mujer más retratada en la historia del arte y es a la única mujer que se le reconoce y se le haya atribuido un evangelio escrito por manos de una mujer. Como nos dice Lawrence Gardner en su libro El legado de María Magdalena, nos cuenta que en la literatura primitiva cristiana, María Magdalena tenía un lugar muy especial en la vida de Jesús y en el corazón de sus seguidores. Realmente, en años muy posteriores, los obispos, los padres de la iglesia, le asignan a María Magdalena un rótulo del cual nunca se habló en ningún texto evangélico. Entonces, ellos deciden que María Magdalena sea prostituta o sea una mujer de escasa virtud. ¿Y por qué? ¿De dónde surge esto? Bueno, ellos toman inicialmente una de las referencias bíblicas, prácticamente la única, que aparece en Lucas 8:2, en la cual la menciona como una pecadora. Es la mención que Lucas hace de María Magdalena, donde dice que Jesús saca de ella a los 7 demonios, que en un paréntesis, realmente ningún investigador llega a ningún criterio, a ninguna certeza de a qué se refería Lucas con estos 7 demonios de los que él habla y después no se nombran nunca más en la Biblia. Luego, si nosotros seguimos leyendo este evangelio y vamos unas citas un poco más abajo, él menciona que María Magdalena era una mujer con entidad y fue una de las patrocinadoras personales más importantes en la vida de Jesús. Un poquitito más adelante, en los relatos evangélicos, se dice que María Magdalena siempre estuvo con la Virgen María, muy cercana, a los pies de la cruz. Inclusive, antes de esto, también Juan, en 11:1-5, dice que Jesús amaba a María Magdalena. Cuando nosotros entramos a ver todo el material que hay, es tan rico de la vida de María Magdalena, vemos que en ningún lado se menciona esta característica de prostituta, ni de arrepentida, ni de penitente, que ahora vamos a ver de dónde surgió. Inclusive en los evangelios excluidos por el Nuevo Testamento, es decir, aquellos que son considerados apócrifos, sabemos que a María Magdalena se la llama como la mujer que lo sabe todo de Jesús. Y también se dice que ella es la que Cristo amaba más que al resto de los discípulos. Inclusive se dice que ella es un apóstol con un nivel de conocimiento, una visión y una perspicacia que superaba a Pedro. Esto es un poco como para situarnos en contexto de dónde viene este rótulo que ha tenido María Magdalena durante siglos. Y siempre a mí me gustó, como me gusta mucho el arte, me gustó pensar, bueno, cómo el arte fue construyendo y colaborando también con esta idea de María Magdalena en el inconsciente colectivo de todos nosotros desde tiempos muy remotos. Y es importante saber que el arte generalmente tiene lo que se llaman clasificaciones genéricas. Estas clasificaciones genéricas no se dan solamente con María Magdalena, sino que es algo muy habitual en el mundo del arte pictórico, donde cuando un pintor firma habitualmente las obras, no siempre en el lienzo está escrito el título. Entonces, de María Magdalena vamos a encontrar cantidad de pinturas que se llaman Magdalena Penitente, que inclusive esas pinturas ni siquiera demuestran una actitud de ella de penitencia o de arrepentimiento. Del mismo modo que con María Magdalena encontramos estas pinturas de Magdalena Penitente, encontramos también de Jesús. ¿Cuántas obras vemos que dicen la Virgen y el Niño, el Descendimiento, la Crucifixión? Son calificaciones genéricas. Y muchas, la gran mayoría de María Magdalena, son de María Magdalena Penitente. Habitualmente a María Magdalena se la representa con espejos, con joyas, con anillos, con una vela, con un libro y con una calavera. Mucho de esto es distintivo de María Magdalena. Cuando se le pone collares de perlas, se le pone anillos en esas representaciones, quiere decir y simbolizan la renuncia de María Magdalena a las vanidades terrenales. Y en contraposición con estas vanidades terrenales es que se le pone también para representar en la simbología a la vela y el libro. La vela representa la luz y el libro el conocimiento. Sabemos que María Magdalena era una mujer muy culta, muy preparada. Entonces, algo que no se podía dejar de mencionar era el acceso que ella había tenido al conocimiento. Sin embargo, ni la vela, ni el libro, ni los collares de perla son el símbolo distintivo de María Magdalena. El símbolo que realmente la describe y que cuando uno quiere distinguir a María Magdalena de cualquier otro santo, sabemos que cada santo tiene su simbología. Si vemos a Santa Lucía, tiene en una bandejita sus ojos, o si vemos a Santa Catalina de Alejandría, aparece con la rueda en la cual fue torturada, o si vemos a Santa Filomena, aparece con un ancla, porque le colgaron un ancla de la cabeza para matarla. Bueno, no son ejemplos muy felices porque fueron torturadas, pero María Magdalena tiene un símbolo muy distintivo que es el jarro de alabastro. Este jarro de alabastro, que realmente es lo que la diferencia y la vamos a reconocer de entre todas las mujeres de Jesús, cuando vemos un jarro de alabastro sabemos que es María Magdalena. Este jarro hace referencia también a las unciones mesiánicas. Y hubo dos unciones mesiánicas específicas. Una mencionada en Lucas 7, 37-38, donde dice que la mujer pecadora va a la casa de Simón el fariseo a ungir a Jesús. Sabemos que Lucas ya venía hablando de la mujer pecadora de la cual Jesús liberó los 7 demonios. Entonces podemos entender que esta unción mesiánica a la que hace referencia Lucas se refiere a María Magdalena. Y la segunda unción que ocurre la encontramos en Juan 11:2, donde él dice que fue en casa de Simón el leproso. Entonces tenemos a Simón el fariseo y tenemos a Simón el leproso. Estas dos unciones, Juan también dice que fue la mujer pecadora sin nombre. Tanto Simón el leproso como Simón el fariseo, la Iglesia asume que es la misma persona. Lo mismo que el Papa Gregorio Magno asumió que María de Betania y María la pecadora eran la misma persona. Por eso, cuando él da esta famosa y nefasta homilía en el 597, su homilía 33, él une bajo el rol de pecadora, de prostituta y de penitente a María Magdalena, junto con María de Betania y María la pecadora, o con la pecadora, porque ni siquiera esa pecadora tenía nombre. Es decir, que a María Magdalena siempre se la reconoce y se la simboliza como arrepentida y como pecadora, y como penitente y prostituta, pero ni prostituta, ni penitente, ni arrepentida son referencias bíblicas, sino que esto es una cuestión más alegórica. Es decir, que realmente el arte ha contribuido con esto y todo nace de una referencia bíblica y también del Papa Gregorio Magno, desde luego. Ahora, volviendo a lo que hoy quiero hacer un poquitito más de hincapié y que es el frasco de alabastro. Este frasco que aparece en todas las representaciones donde está María Magdalena, en la crucifixión, al lado de Jesús, con la Virgen María, penitente, en la gruta, en el desierto, siempre vamos a ver el jarro de alabastro. Y si vamos a entender un poco qué es este frasco donde supuestamente ella llevaba estos ungüentos sagrados, la palabra ungüento viene del griego y bien traducido quiere decir aceite, quiere decir bálsamo. Es un bálsamo que ella llevaba para ungir a Jesús. Y ahora vamos a ver por qué era ella quien llevaba estos bálsamos para ungir a Jesús. De ahí también la palabra santo bálsamo o la Saint-Baume en francés, que es el pueblo donde María Magdalena vivió y murió en el sur de Francia. Hay toda una correlación y una simbología con el santo bálsamo referido a María Magdalena y referido al pueblo donde ella vivió y murió. Por otro lado, el frasco, que siempre entendimos que era un frasco y ungüento, y el frasco de alabastro, no era un frasco de alabastro. Según los archivos vaticanos, la traducción de frasco es, y lo encontramos en Marcos 14, él dice que María fue a la tumba con un alabastrón. Y el alabastrón es la forma que tiene ese jarro. Es un jarro pequeño con un orificio chiquito. Habitualmente estaba taponado, entonces para abrirlo había que romperlo. O eventualmente se le podía poner una varilla para que ese aroma, ese aceite saliera a través de esa varilla. Pero, y el ala de alabastrón significa que tenía dos asas. Es decir, que cuando pensamos en este jarro de alabastro, en realidad no era de alabastro. Ahí estábamos confundiendo el material con el recipiente. El bien en la traducción significa este alabastrón, que es este frasquito pequeño que ella llevaba para ungir a Jesús. Margaret Starbird, que como ustedes saben es una escritora muy prolífica, una investigadora, que ha hablado de la vida de María Magdalena y sigue investigando, ella dice que estas unciones en matrimonios dinásticos significaba simbólicamente que la mujer ungía a su marido en un compromiso para toda la vida, inclusive para la muerte. Por eso se asocia también al entierro. Y esta tradición lo que dice es que la mujer siempre tenía que llevar un pequeño frasquito con este bálsamo colgado de su cuello, porque si su marido moría y ella estaba con vida todavía, tenía que ungirlo. Y esto es lo que María Magdalena fue a hacer esa noche cuando va al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. Es lo que realmente ella iba a hacer, esta unción a quien fue su compañero de vida, su maestro y su complemento sagrado. Ahora, este jarro de alabastro, nosotros lo vemos en todas las representaciones de María Magdalena, en la cruz, como decíamos, en el descendimiento. Pero también algo que llama mucho la atención es que en las representaciones de María Magdalena llegando a la Provenza, también se la representa con el jarro de alabastro. La Provenza sabemos que es el lugar al cual María Magdalena llega después de la crucifixión de Jesús, donde ella empieza su ministerio público, donde ella enseña, donde deja un legado muy rico y donde ella lleva las enseñanzas de la Iglesia del Amor, que no son ni más ni menos que las enseñanzas originales, enseñanzas de amor, enseñanzas que impartió Jesús, un mensaje de amor absoluto, un mensaje que hablaba al corazón, de autoconocimiento. Y por eso también ella es distinguida con el jarro de alabastro, porque este jarro de alabastro, sobre todo para los pintores renacentistas, tenían dos significados. Uno representaba la unción en Betania, y el otro representaba a María Magdalena como el santo grial, como la portadora de la sangre real, de la sangre de Cristo en su vientre. Esto es todo parte de leyendas orales, de tradición oral, pero lo vemos mucho en representaciones, en pinturas, en esculturas de María Magdalena llegando a las orillas de Santa María del Mar, en el sur de Francia, donde ella allí llega y luego comienza su ministerio. Y finalmente ella muere, se estima que en el 64 después de Cristo, en la Sainbaum o el Santo Bálsamo. Aquí, bueno, un poco para hacerles, contarles un poco toda la historia de cómo es la representación, cómo se ha ido construyendo la imagen de María Magdalena para darle un cierre a la parte de su prostitución, que fue una mentira, no está escrito en ningún lado. En el año 1969, luego del Concilio Vaticano II, la Iglesia se retracta de esta fatalidad histórica y quita la palabra prostituta, arrepentida y penitente de todos los de toda la liturgia, de las estampitas, y se modifica el misal romano a la luz del Evangelio de Juan. Entonces, 1969 años tuvo que esperar María Magdalena para que se hiciera algo de justicia. Pero bueno, algo de justicia al fin se ha hecho. Como les contaba, María Magdalena llega al sur de Francia, donde ella ahí despliega su ministerio, un ministerio muy rico, donde ella predica, donde ella bautiza, ofrece la paz. Y este legado que deja María Magdalena, tan rico, es tomado por nuestros hermanos cátaros. Los cátaros fueron un grupo espiritual muy enigmático de la Edad Media, un grupo, desde mi entender, de mucho amor. Ellos fueron quienes continuaron con la Iglesia del Amor, la Iglesia de Jesús y María Magdalena. Ellos creían en Dios, por supuesto creían en Cristo Jesús. Ellos tenían a María Magdalena como cabeza de su iglesia. Y ellos rezaban el Padre Nuestro. De hecho, ellos tradujeron la Biblia a su lengua, y es lo que conocemos, su región es conocida como Languedoc, la lengua de Oc, la langue de Oc. Y a esa lengua es a la cual ellos tradujeron también la Biblia. ¿Qué pasó con los cátaros? Bueno, los cátaros no seguían los cánones de la iglesia tradicional, sino que ellos creían en la igualdad entre el hombre y la mujer, ellos vivían en comunidad, eran una sociedad avanzada, creían en una conexión individual. De hecho, cuando se llevaba a testigos a declarar en contra de los cátaros, los testigos decían, ellos solamente hablan de la Iglesia del Amor, son gente pura, son buenos hombres y buenas mujeres. Inclusive Bernardo de Claraval, que fue el fundador y quien más energía le dio a la Orden del Cister, él dijo que no había rezos más puros y más nobles y más cristianos que lo de los cátaros. Realmente ellos fueron injuriados con blasfemias y una sarta de mentiras, a través de la cual la Iglesia finalmente, en el año 1209, lanza una cruzada muy atroz y durante 35 años fueron matando a todos los cátaros. Hasta el año 1244, que fue la última gran quema de los cátaros, donde en apariencia el catarismo dejaba de existir, pero lo que ocurrió es que un grupo de familias cátaras logran huir con los tesoros, que esos tesoros cátaros no se referían a dinero, sino se referían a un legado muy rico, este legado al cual la Iglesia le tenía mucho miedo, porque ellos eran descendientes de las enseñanzas de esta mujer tan determinada, tan leal, tan firme, que tenía una misión y tenía un objetivo muy concreto, y era llevar el verdadero mensaje de Jesús, un mensaje simple, un mensaje de amor, un mensaje de poner el corazón y el amor donde no lo hay. Luego se llenó a Jesús de un montón de reglas más esclavizadoras que liberadoras. Sin embargo, María Magdalena fue fiel a ese mensaje, a esas enseñanzas, y esto fue lo que los cátaros tomaron. Ellos vivían en absoluta libertad, tenían mucha cantidad de tolerancia, y ellos tenían tolerancia religiosa, convivían con judíos, con musulmanes. El catarismo realmente desafiaba desde este lugar a la Iglesia. Sin embargo, a pesar de la quema de los cátaros, en el año 1321, el último cátaro en ser quemado en la hoguera, Guillermo de Belibaste, estando en la hoguera, él grita que dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Estos 700 años se cumplen en el 2021. ¿Y qué dice esta profecía? ¿De qué habla? Bueno, lo que esta profecía dice es que la Iglesia del Amor será proclamada de nuevo. Es decir, que en el 2021 la Iglesia del Amor volverá a tener fuerza y los cátaros van a volver a estar en la tierra. Yo creo que los cátaros ya estamos en la tierra, somos muchos los que resonamos con este mensaje de amor, de paz. Ellos respetaban toda vida sobre el planeta Tierra, cuidaban el medio ambiente. Ellos decían que los que pertenecen a esta iglesia pertenecen, no necesitan membresías, arcanos ni iniciaciones, sino que cada uno en su sentir pertenece a la iglesia del amor. Ellos dicen que se cuidará con sigilo y se hará el amor al prójimo. En silencio se cuidará el medio ambiente, la tierra, que solo la humanidad y la raza humana va a cambiar si nosotros cambiamos primero y entendemos la supremacía del amor. Si le ponemos amor a todo lo que nosotros hacemos. Los cátaros eran una sociedad muy pacífica, donde no solamente se beneficiaban sus comunidades, sino las comunidades que vivían alrededor de ellos se beneficiaban por las obras de este pueblo cátaro, que lamentablemente fue borrado de la faz de la tierra. Sin embargo, su legado permanece muy vivo, muy vigente. El país cátaro, el sur de Francia, tiene una energía magnífica, y cuando uno llega ahí puede sentir esa energía, esa conexión con lo divino, y siempre nos va a dar la bienvenida cuando cada uno de nosotros, cada uno de los hijos, volvemos al país cátaro, a esta tierra. Ellos dicen que sus miembros se van a reconocer por sus ojos, por sus actos, por el abrazo fraterno. Dicen que no hay iniciaciones, que todos podemos pertenecer a esta iglesia del amor, que no hay barreras, que no hay nacionalidades, que no busca ser, no busca enseñar, sino busca ser y con el ser enriquecer al prójimo. Hay una frase que siempre repito y me gusta traer en este momento tan difícil de la humanidad, repetir una y mil veces esta profecía cátara, porque es una profecía de amor, es un llamamiento a que todos seamos conscientes del amor consciente que Jesús predicaba. Y ellos dicen que la iglesia del amor saluda a todos aquellos que abrieron el camino, pero que pagaron el precio. Y yo digo, si nosotros miramos la vida de Jesús, Jesús pagó el precio por todos nosotros, como tantos otros mártires, santas, santos, y también los cátaros. Los cátaros pagaron el precio de abrirnos el camino, este camino de paz, este camino de amor, este camino de pensar conscientemente en el otro, en el prójimo, en cómo cuidarnos. Ellos dicen que son la primer gran iglesia del amor, que van a abrirse los cielos, y que bajará la luz y la divinidad para todos. Ellos dicen que no va a ser fácil, pero que esto va a ocurrir. Y tal vez podemos pensar que sí, podemos creer que no, pero tal vez esto puede estar empezando a ocurrir con esta realidad que está viviendo la humanidad, que nos lleva a repensarnos, que nos lleva a revalorar las cosas cotidianas del día a día que teníamos siempre. Y ahora en esta circunstancia tan difícil, tan extrema, que nos agarró a toda la humanidad juntos. Bueno, tal vez hoy este mensaje de amor, este mensaje de paz que traen los cátaros es un mensaje como muy a tiempo, muy atinado, para llevarnos a todos a la reflexión, de entender que tenemos que cambiar, que tenemos que tener un mundo más habitable para todos, donde todos tenemos que pensar en el otro y no ya solamente en nosotros. Y tal vez volver a las bases, volver a los cimientos, volver a las enseñanzas de las primeras eras, los primeros siglos, donde Jesús tuvo el coraje de hablar de amor en un contexto tan diferente, donde María Magdalena fue su compañera, su complemento divino, donde ellos dos fueron el balance entre el hombre y la mujer. Ellos fueron estos complementos que representaron lo sagrado femenino y lo divino masculino. Esta unión que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, sobre todo el sagrado femenino, que hoy está saliendo a la luz con mucha fuerza, como también hoy está saliendo, y soy realmente muy agradecida por la cantidad de gente que me escribe, que siente el llamado, que se siente en conexión con este mensaje de amor, con abrirnos a la espiritualidad, a la luz. Y eso es el mensaje que dejó María Magdalena, un mensaje de una mujer fuerte, una mujer que, si podemos distinguirla en algo, es con la palabra perseverancia. María Magdalena nunca bajó los brazos y tuvo una vida muy difícil. Vio morir a su amado en la cruz, tuvo que huir de su país a otras tierras. Sin embargo, ella dejó un legado muy rico unas enseñanzas, si bien ella enseñaba de manera oculta, pero dejó enseñanzas para la iluminación, para que cada una de las personas que accedieran a este mensaje que también dejaron los cátaros, pudiera acceder a la luz. Y este mensaje de luz no era más que saber cómo llegar a Dios, en esta conexión individual, en esta conexión espiritual. Uno puede llegar a Dios a través de la lectura, a través de la música, a través de prender una vela y rezar, a través de rezar el rosario. Cada uno va a encontrar su forma y su manera de cómo estar en paz y en conexión con la divinidad. Los cátaros claramente tenían un mensaje de decir que no necesitaban a la iglesia para entrar en esta comunión, en esta comunidad con Dios y con la divinidad. Y por supuesto que esto hacía mucho ruido en el momento en el cual ellos vivían, eran tremendamente tolerantes. Y hoy creo que todo este resurgir de los cátaros y esta profecía que se cumple, según sus dichos, en el 2021, ya la humanidad está perfilando hacia un cambio importante, hacia una toma de conciencia, de vivir en un mundo sustentable, en un mundo más armónico, donde todos nos preocupamos por el cuidado de los recursos naturales. Creo que, como decía Jesús decía que un corazón endurecido no podía escuchar, no estaba abierto para escuchar. Entonces tal vez es el momento de ablandar nuestros corazones, de pensar en este amor consciente, en este legado que nos han dejado los cátaros, que no es ni más ni menos que el legado de Jesús traído de manos y de la boca de María Magdalena al sur de Francia, y no solamente al sur de Francia, porque el catarismo se expandió muchísimo, se expandió también a Italia, se expandió también a España, específicamente a la región de Cataluña, y hoy tenemos la dicha de que esta profecía cátara, que se iba pasando siempre de mano en mano, hoy tengamos la oportunidad, y yo tenga lo personal, con mucha humildad, la oportunidad de contárselos y de decirles que creo que esta profecía se va a cumplir y que la humanidad, con todos los obstáculos que estamos teniendo, vamos a llegar a un mundo mucho mejor, a un mundo más positivo. Yo creo realmente en esto, creo que hay un gran mensaje dejada en esta profecía que nos habla de que esta profecía y esta iglesia del amor se proclama no en voz alta, sino en los reinos sutiles del amor. Entonces yo apelo a ese amor porque creo que todos lo tenemos dentro de nuestro, solamente hay que explorarnos, hay que mirarnos hacia adentro, hay que hacer un trabajo de introspección porque la espiritualidad lleva su trabajo y lleva su tiempo y hay que dedicárselo. A veces nuestra vida tan abrumada, no nos hacemos el tiempo para dar gracias, para pensar en todo lo que tenemos, y bueno, es como el mensaje y este resonar con esta energía que hoy quería compartirles para llevar adelante un mensaje de esperanza, un mensaje positivo, y sobre todo un mensaje de amor, un amor que está muy vivo y un mensaje que realmente está en el sur de Francia, pero también está en el corazón de cada uno de nosotros. Así, bueno, espero que un poco de todo esto los haya hecho resonar con esta energía y con esta vitalidad que hoy nos traen los cátaros de la mano de mi querida, amada y venerada María Magdalena y, por supuesto, también de su compañero de vida, Jesús, que es quien nos dejó este legado tan, tan bello y tan hermoso. Excelente, Marisa, muchísimas gracias por traernos este tema hoy aquí al Congreso. Antes de comenzar con las preguntas de nuestros espectadores, quiero recordarles que Marisa Ventura llevará a cabo, dentro del marco del Congreso Vida y Conciencia, el taller Mujeres Condenadas por la Historia. Este taller tiene el propósito, el objetivo de descubrir la vida y el legado de las mujeres que, por sus características, por su impronta, por su valentía también, han desafiado los estándares de su tiempo. Estas emblemáticas mujeres, condenadas por la historia, tienen entre ellas un punto de conexión magnífico, el cual vamos a estar develando en este encuentro junto a Marisa. Las anfitrionas de este encuentro son María Magdalena, Matilda Canosa, Juana de Arco y Leonor de Aquitania. Si quieren reservar su plaza, pueden hacerlo ingresando en www.mindaliacongresos.com para disfrutar junto a Marisa de este taller Mujeres Condenadas por la Historia. Marisa, ¿qué tenés para agregarnos en relación a este taller que se viene aquí junto a Mindalia? Bueno, primero que estoy muy entusiasmada. Durante, no sé, toda mi vida siempre me atrajeron la historia de mujeres fuertes. Y mujeres que cuando uno empieza a estudiarlas, empieza a averiguar, son mujeres que han sido condenadas por la historia, o tratadas de locas, o tratadas de mujeres con demasiado carácter. Entonces, bueno, yo sentí siempre una pasión especial por indagar la vida de estas mujeres. Y bueno, creo que de estas mujeres, de María Magdalena hay más información, por supuesto, pero de Matilda Canosa de la Toscana, que fue una mujer muy cercana también a la iglesia, una mujer de armas tomar, muy valiente, que conserva dos reliquias magníficas de Jesús que están poco explotadas, como son la Santa Faz y los viales con la sangre de Cristo, encontradas en sus tierras, dejadas allí por San Lorenzo. Bueno, esta es una historia que muy poca gente conoce, y cómo Matilda cuidó todas estas reliquias, Matilda, una mujer formada en el catarismo, como también Juana de Arco. Sabemos que, bueno, Juana fue una mujer santa, pero fue una mártir, fue una mujer considerada loca, y en realidad Juana de Arco nunca estuvo loca, ella tenía visiones, con sus 19 años lideró un ejército. Entonces hay que entender por qué estos rótulos a estas mujeres tan excepcionales. Leonor de Aquitania, otra gran mujer, reina de Francia y de Inglaterra, fue de la mano de Leonor de Aquitania que nace la época del amor cortés, de los trovadores, y por eso se la ha tratado de lujuriosa, y sin embargo han sido mujeres con mucha galla que entre todas tienen un punto en común. Estas cuatro mujeres, mujeres fuertes, poderosas, valientes, tienen un punto de encuentro que lo vamos a develar en el taller, donde voy a compartir mucha información, información de muchas de ellas que no está revelada ni en libros, sino que, bueno, he tenido la oportunidad de estar tanto en las tierras de Matilda en Italia, como en las tierras de María Magdalena, las de Leonor de Aquitania. Entonces, bueno, ir tirando de este hilo para entender que estas mujeres han pasado a la historia de manera ingrata, cuando en realidad tienen mucho, muchísimo por enseñarnos. Así que, bueno, los invito a que se sumen, porque va a ser un taller magnífico con información muy, muy reveladora. De seguro que sí, aparte ya al escucharte dan ganas de aprender un poco más. Así que, Marisa, agradecerte por este taller también que se viene. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Vamos a arrancar por Angie, que está en México y nos hace una consulta en el chat de YouTube. Y dice, ¿qué finalidad tiene o tuvo hacer creer que María Magdalena era una prostituta? Bueno, gracias, Angie, por tu pregunta. La realidad es que, mira, en los primeros siglos de nuestra era, María Magdalena era muy venerada. Muchos de los investigadores que se han metido profundamente a indagar la vida de María Magdalena nos dicen que María Magdalena es, para muchos de ellos, la verdadera fundadora del cristianismo, la cabeza del cristianismo. Recordemos que María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado, fue la elegida por él. Ella fue quien tuvo la primera revelación entre que María Magdalena vio a Jesús resucitado y llega a comunicarle la buena nueva a los apóstoles. Se calcula que pasaron 2 horas. En esas 2 horas, María Magdalena fue la única que tuvo la revelación, fue la única que tuvo la verdad revelada de la primera aparición pública de Jesús. Estos investigadores consideran que ahí María Magdalena fue la cabeza del cristianismo. Si ella no hubiera llevado este mensaje y esta buena nueva, no hubiéramos tenido esta revelación. Entonces, ¿por qué después se la hace pasar como prostituta? Bueno, porque María Magdalena, según cuentan estos investigadores, opacaba la imagen de Pedro, porque recordemos que todos nosotros sabemos que hay una frase donde Jesús dice, Pedro, sobre esta piedra construirás mi iglesia. Entonces siempre Pedro se consideró el sucesor natural de Jesús, pero sabemos que María Magdalena tuvo un rol muy protagónico en estas enseñanzas, y hasta el siglo IV ella fue muy venerada en muchas peregrinaciones en su nombre y a muchas iglesias construidas en su honor. Entonces la iglesia veía a María Magdalena como una amenaza, por eso necesitó crucificarla, por eso necesitó ponerla de rodillas. ¿Por qué? Porque ella opacaba el patriarcado de Pedro, claramente. Entonces por esto es que a María Magdalena se la pone de pecadora. Y también ponerla de pecadora era porque la iglesia necesitaba modelos de rol. Entonces María Magdalena fue puesta como pecadora, pero después como santa. Y ese personaje, esa transformación de pecadora que hizo penitencia y luego se arrepiente y luego llega a ser santa, es un modelo de rol que a la iglesia le convenía. Entonces, por esto también la iglesia es que pone a María Magdalena de rodillas o la crucifica durante siglos, hasta que en el año 1969 realmente la iglesia se rectifica de manera bastante silenciosa en el Concilio Vaticano II, porque todavía hoy vamos a la iglesia, vamos para Pascua, y hay muchos padres de la iglesia que siguen hablando de María Magdalena como la pecadora y la penitente, cosa que hay que seguir trabajando y llevando el mensaje. Por eso digo, si todos los que me escuchan resuenan con el mensaje, que me ayuden a difundir esta verdad y que seamos evocadores, como eran los apóstoles de la vida de Jesús, bueno, seamos evocadores de este mensaje y de la verdadera vida de María Magdalena. Muy bien, vamos con más preguntas. En este caso, José Luis González, desde España, nos pregunta en YouTube, ¿hay relación entre los cátaros y los esenios? Bueno, puede haber alguna relación. Sabemos que se considera o se sabe que Jesús habría pasado alguno de esos años perdidos que nosotros sabemos que no hay información tan fidedigna de Jesús. Se cuenta que Jesús puede haber estado en Qumran, al igual que San Juan Bautista, viviendo un tiempo con los esenios. Entonces, si bien no podríamos decir que con los cátaros hay una relación directa, porque los esenios eran una comunidad más cerrada, donde no aceptaban mujeres. Esto es una gran diferencia con los cátaros, porque los cátaros daban igual lugar a la mujer que el hombre. Pero podría haber, sí, algún hilo conductor de la mano de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, con los esenios. Muy bien. La siguiente pregunta, Miguel Ángel Morales, también en YouTube. ¿María Magdalena regresará a nuestro mundo en el siglo XXI? Nos pregunta. Yo creo que María Magdalena, de manera simbólica, ya está regresando, porque somos muchas las personas que llevamos su verdadera historia, la sacamos a la luz. Muchas personas que, de hecho, a mí me escriben y me dicen, Marisa, yo no creí nunca en la historia de María Magdalena como pecadora, porque nos quedamos con una Madre María Virgen, con un Jesús célibe y con una compañera de Jesús, prostituta. La iglesia nos lo dejó muy difícil a los seres humanos y en particular a las mujeres. Entonces yo creo que sí, la respuesta es sí, María Magdalena está volviendo con mucha fuerza y creo sin lugar a dudas que de la mano de su verdad que va a salir nos va a ayudar a regenerar el sagrado femenino y el lugar que la mujer siempre tuvo que tener, que quedó arrojado muy lejos, no solamente por el cristianismo, sino de la mujer, todas las tradiciones espirituales, pero digamos que el cristianismo con un rol muy preponderante en quitar a la mujer de todo poder, poniendo a una madre virgen y a una mujer prostituta, muy difícil. Así que sí, la respuesta es que yo creo que ella ya está entre nosotros. Muy bien, vamos a irnos a Colombia. Clara Isabel Leal Rojas pregunta, de acuerdo al conocimiento que usted tiene, ¿Jesús sí resucitó al tercer día como nos lo han dicho a la Iglesia Católica? Gracias por darnos luz, Marisa. Bueno, gracias por la pregunta. Yo voy a responder desde algo muy personal. Yo creo que la resurrección de Jesús, lo que María Magdalena vio, es una aparición. Y lo creo con mucho respeto. Yo no creo que la resurrección de Jesús haya sido una aparición de carne y hueso. Yo creo que fue una aparición, una visión, que también después luego se les aparece a los apóstoles, pero sí creo en la resurrección de Jesús, como no creo que Jesús haya quedado vivo después de la crucifixión, porque mucha gente me pregunta, yo creo que no hay posibilidad de que Jesús haya sobrevivido a la cruz, por el estado en el cual estaba su cuerpo, por cómo estuvo tantas horas colgando su cuerpo de sus brazos, y porque finalmente la lanza de Longinos es lo que termina de matarlo. Entonces, yo creo que Jesús sí resucitó al tercer día y que hizo una serie de apariciones, y la primera fuerte fue a María Magdalena. Excelente, gracias Marisa por esta respuesta. Andrés Palma está en Chile y nos pregunta lo siguiente: ¿todos podemos ser cátaros solo con sentirlo o habría que pasar ciertas pruebas para ser aceptados? Bueno, gracias por la pregunta. Todos podemos ser cátaros. Ellos dicen que los que pertenecemos, sabemos que pertenecemos. No necesitamos que nadie nos diga, sí, somos cátaros, porque es un sentir. El catarismo era un modo de vida. Ellos eran en su mayoría vegetarianos, ellos creían en la reencarnación. Como digo, siempre creían en el amor libre, en la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, es simplemente sentir esto, sentir el respeto por el medio ambiente, sentir el respeto por el prójimo, el cuidado del planeta, el cuidado de la madre tierra. Si nosotros vivimos en nuestro día a día con estos preceptos, podemos sentirnos con este resonar y con esta energía cátara. No necesitamos ninguna iniciación, ningún nada que nos diga, no necesitamos que nadie nos diga, sí, sos cátaro. Es simplemente el sentir dentro de cada uno. Muy bien, Eugene nos pregunta, querida maestra, dice, ¿nos podrías decir tu opinión sobre Judas? Sobre esta versión de que en realidad también fue muy cercano y querido de Jesús. Bueno, con Judas, al igual tal vez que con María Magdalena, hay toda una controversia, porque siempre hemos creído que Judas fue el traidor, el que lo traicionó por unas monedas, el que luego se ahorcó. Pero hace un tiempo apareció el Evangelio de Judas, donde según algunas revelaciones dice este Evangelio que él fue parte de la misión para que Jesús pueda cumplir el mandato, pueda cumplir esa misión que él vino a realizar en la tierra. Y por eso él, como no pudo soportar haber sido parte y haberse sentido de alguna manera el entregador de Jesús, él se suicida. Hay una gran controversia. De hecho, por años y todos, creo que hasta el día de hoy, cuando un chiquito se portaba mal, uno decía, uy, es la piel de Judas. ¿Por qué? Porque Judas fue bravo, fue difícil, fue quien traicionó a Jesús. Hay mucha, como digo, mucha controversia con respecto a esto y bueno, hay que seguir investigando, hay que seguir investigando. A priori, yo doy un espacio y un crédito a Judas para poder entender su verdadero rol. Cambié un poco mi mirada, que era la mirada tradicional del cristianismo, a partir de del Evangelio encontrado de Judas. Y bueno, habrá que ver qué dicen los investigadores que hoy están estudiando estos papiros. Muy bien, muy bien. Marisa, no tenemos más tiempo. Fue un placer escucharte como siempre. La gente te dejó muchísimos agradecimientos en el chat y seguro lo harán luego también en los comentarios. Así que enviarle un saludo a la gente que estuvo conectada desde España, desde México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Chile y seguro algún país más que nos quede en el camino. No me quiero despedir sin darle la palabra a Marisa para que también se despida y sin recordarles entonces que vamos a estar próximamente junto a Marisa encontrándonos en este taller titulado Mujeres condenadas por la historia y si quiere más información www.mindaliacongresos.com. Marisa. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Para mí es un honor, un placer ponerle voz, como digo siempre, a María Magdalena, a nuestros hermanos cátaros con este mensaje tan hermoso. Gracias a todas las personas que me siguen, que son muchas y muy amorosas, siempre todas. Así que bueno, gracias una vez más, gracias Mindalia, gracias Gonzalo, un placer. Y bueno, los espero en el taller de Mujeres Condenadas por la Historia, que les aseguro que hay muchas revelaciones y se van a llevar muchas gratas sorpresas. Así que, bueno, los esperamos junto a Mindalia en el taller del 15 de octubre. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marisa. Es un placer siempre escucharte. Por último, amigos, agradecerles por estar ahí. Recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, dándole un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo la información que hoy estuvimos exponiendo junto a Marisa, así como también haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo que la valiosa información que hoy hemos compartido le llegue a muchas más personas en todo el mundo y también se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Gracias amigos, nos encontramos en breve en una nueva conferencia dentro del Congreso Vida y Conciencia. Así que los esperamos.